los miércoles a las 18 horas en Vive Rock y a las 21 horas por Asterisco Radio, y los jueves a las 1 de la mañana estamos en Choice Radio. Les digo el mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material, es altovoltaje1975@gmail.com. Nos pueden seguir en Instagram, @altovoltaje71. También pueden escribir por ahí si quieren, o al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, poner +549. Nuestro Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que nuestro canal de YouTube, donde están todas las entrevistas que hacemos. Las bandas emergentes hoy van a ser NBK y Paula Telis. Ahora vamos al primer tema. Vamos a escuchar a Black Swan con Generation Mind. We'll be right back. Seguimos en Alto Voltaje y tenemos que dar una noticia que ya la dimos como 400 veces, que es que Kiss se despidió de Argentina. Se despide, vuelve, se despide, vuelve, se despide y vuelve. Ahora parece que se despidieron de verdad, aparentemente. Pero con Kiss nunca se sabe. Por ahí el año que viene o antes de fin de año los tenemos acá de nuevo. Se hizo en el marco del Master of Rock, que contó también con Avantasia, con Helloween, con Scorpions y Deep Purple, aparte de Kiss. Primero tocó la banda argentina Orcas, lo siguió Avantasia, para luego venir Helloween, después Deep Purple, Scorpions y para cerrar con Kiss. Yo, por lo que pude ver por YouTube, porque no pude ir, las entradas están muy caras acá en Argentina y solo algunos pueden ir. Tienen la suerte de tener un buen trabajo o un buen sueldo o no sé. Avantasia era lo que más incertidumbre había, porque Avantasia es una banda que tiene muchos músicos de otras bandas. Es un seleccionado prácticamente y no se sabía quién iba a venir con la banda de Tobias Sammet. Al final vino con Ralph Sheffer de Primal Fear, Eric Martin de Mr. Big, Bob Cartlin de Mandum, que no falta nunca, Ronnie Atkins de Pretty Mice, Chiara Ticarico de Monley Heist y Adrian Cowan. Avantasia hizo un show espectacular, muy bueno, sonó muy bien. La voz de Tobias Sammet estaba perfecta y no desentonó ninguno, todos estuvieron bien y la gente ya había, para cuando tocó Avantasia, el lugar ya estaba completamente lleno casi. Había mucha gente, 40.000 personas hubo, y fue un recital espectacular de la gente de Tobias Sammet. Después lo siguió Helloween, la banda que arrancó el power metal, se podría decir, con un gran show, con las dos voces, con la de Michael Kiske y con la de Andy Deris. Después estuvo Deep Purple, que sonó muy bien, pero bueno, se le nota el paso de los años a Ian Gillan, que para mí tendrían que poner una voz para que le ayude, pero bueno, eso es una cosa mía. Después lo siguió Scorpions, que estuvo muy bueno también, pero también su cantante un poco que falló en algunas partes, pero bueno, la edad tiene mucho que ver. Y después estuvo Kiss, con lo que Kiss nos acostumbra a tener, con un show con mucho rock. Prácticamente fue el mismo show que hicieron el año pasado acá en Argentina. Creo que fue el mismo setlist. Y después lo que siempre vemos de Kiss, los fuegos artificiales, toda la puesta en escena que nos tiene acostumbrado Kiss. Así que yo hablé con algunos amigos que fueron y me contaron que estuvo todo espectacular. 40.000 personas hubo. Y esperemos que en algún momento se pueda repetir y que pueda ir un poco más de gente si es posible, o que se pueda repetir pero en otro lado donde entre más gente. Ahora, de ese concierto vamos a escuchar dos temas. El primero, vamos a escuchar a Avantasia con Farewell, y después vamos a escuchar a Helloween con un clásico de la banda como es Dr. Stein. I love you so much. We're going to play this next one. It's often for Metal Love Rocks for you guys. It's called Farewell. I want to wave your fucking hands, everybody. Come on. Everybody, come on, everybody. Raise your hands, your people as well. Beautiful, beautiful. Now sing with me. Time went by. and you hate to say goodbye. Staring up to the clouds above, children so little and sad, hoping the saints could help one day lead us together. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi nombre es Claudio, soy guitarrista de la banda Ciclón B de la ciudad de Rosario. Quiero presentarles dos canciones. La primera se llama Ríos de Sangre y la segunda se llama El Poder Eclesiástico. Nos pueden seguir por las redes bajo el nombre de zkblarga.metal, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, le mando un saludo a todo Alto Voltaje y gracias por la difusión. Nos estamos viendo. Larga vida al metal. We'll be right back.

en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos un tema de Judas Priest, Prisoner of Your Age, del disco Screaming for Vengeance, que es el octavo álbum de estudio de la banda británica, publicado en 1982 por Columbia Records. Tras su lanzamiento se convirtió en su producción más exitosa a nivel mundial, con 2 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos hasta el 2001. De acuerdo a la crítica, es el álbum que capitaliza el éxito comercial de la banda, cuyo proceso fue iniciado con British Steel. A su vez, es nombrado uno de los mejores y más importantes discos del género de la década de los 80. Es por ello que es citado en varias listas de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos, como por ejemplo en la revista IGN, que lo posicionó en el puesto 15 de los 25 álbumes más influyentes del metal. En 2001 se remasterizó con 2 pistas adicionales. Una fue Prisoner Your Age, grabado durante las sesiones de Turbo, y una versión en vivo de David Child, grabada en Memphis en 1982. Por su parte, y como celebración del 30 aniversario desde su lanzamiento, en 2012 se publicó una edición especial que incluyó 6 canciones adicionales junto a un DVD de su presentación en vivo en el Youth Festival de 1983. Y hay una historia media loca con esta canción, y fue que dice que supuestamente la habría cantado Julio Iglesias o que tenía ganas de cantarla. Fue en los años 80, en la industria musical y entre diversos medios periodístico surgió el rumor de que Julio Iglesias había participado en el álbum de Judas Priest, publicado en 1982. Las especulaciones apuntaban que el cantante español había querido grabar el tema Prisoner of Your Age, que fue incluido en la reedición del álbum lanzada en 2001. El fundamento de esta extraña historia se encuentra en que Julio Iglesias, a mediados de los 80, se encontraba grabando en un estudio de las Bahamas adyacentes al de Judas Priest, quienes trabajaban en Turbo, su 10ª producción discográfica estrenada en 1986. Fue entonces cuando el intérprete español escuchó la balada de Judas Priest, con la cual quedó tan fascinado que quiso traducirla al español y grabarla con su estilo. Este rumor cobró más sentido cuando dicha canción quedó fuera del corte final del álbum de Judas. Entonces todos los medios de comunicación y revistas especializadas de la época quedaron conmocionados con la noticia y muchos metaleros más que enfurecidos. Sin embargo, Ian Hill, el bajista de la banda, se encargó de desmentir dicho rumor. Años después, en una entrevista para la publicación de Madhouse Magazine, en la que declaró que en realidad Julio Iglesias sí escuchó la balada y quedó encantado, pero que nunca existió la grabación de ese tema en español. Dijo: la verdadera historia sobre esto es que nosotros estábamos grabando en las Bahamas y Julio Iglesias lo hacía en un estudio adyacente. Recuerdo que hicimos una canción que no fue incluida en el trabajo final de Turbo. La canción era Prisoner of Your Age. Por lo que puedo recordar, Rob estaba cantando el tema en el estudio y Julio Iglesias lo escuchó y dijo a uno de nuestros técnicos: quiero cantar en esta canción, pero en realidad nunca sucedió. Así que dio por terminado ese mito de que decía que Julio Iglesias había cantado esa balada de Judas Priest, que es la que vamos a escuchar ahora en el bloque de la balada acá en Alto Voltaje. Vamos a escuchar a Judas Priest con Prisoner of Your Age. I saw your face, I became a prisoner. Crying, take me in your arms again. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy le toca a Canid Heat, que es una banda de blues rock y boogie rock formada en Los Ángeles en 1965. La importancia de este grupo no solo reside en su música basada en el blues, sino también en sus esfuerzos para reintroducir y revivir las carreras de algunos grandes bluesmen, así como sus habilidades para la improvisación. El grupo lo lideraban Alan Wilson en guitarra, armónica y voces, y Bob Height en voces y armónica. Harry Bestein, ex miembro de The Mothers of Invention de Frank Zappa, se encargaba de la guitarra. Larry Taylor, conocido hasta entonces como el bajista de The Monkees, era su bajo de estudio hasta que acabó uniéndose al grupo por completo durante los 70 junto con el batería Frank Cook. Posteriormente se incorporó definitivamente al grupo el baterista mexicano Adolfo Fito de la Parra, y Canid Heat agarró su nombre de Canid Heat Blues, esta canción de Tommy Johnson creada en 1928, habla de un alcohólico que ha empezado a beber desesperadamente. Alan Wilson ayudó a redescubrir al cantante de blues Son House, acompañándole en su álbum de retorno en 1965. El grupo, que también se encontraba bien equipado, buscaba un contrato con la compañía Liberty Records a través de la personalidad de Albert Collins, conocido bluesero. El álbum con el que debutaron, Canid Heat, se grabó poco después de su aparición en 1967 en el Monterrey Pop Festival. Adolfo de la Parra reemplazó a Frank Cook en la batería para su segundo álbum, Boggy White Canid Heat. Este álbum tuvo más éxito debido al hit On the Road Again. En 1969 realizaron el inconsciente álbum doble Living the Blues. A pesar de ello, les dio un nuevo éxito, Going Up the Country, una canción construida alrededor del tema de Henry, Ragtime Texas, del tema de Henry Thomas de los años 20 llamado Bulldoze Blues, frecuentemente citado como el Bulldozer Blues. El guitarrista Harvey Mandel reemplazó a Henry Bestein 1969-1970. La banda apareció en agosto de 1969 en el ya legendario Festival de Música y Arte de Woodstock, participando en el film y en el álbum. El siguiente año fue el punto musical culminante del grupo original. Trajeron a John Lee Hooker a grabar el álbum doble Hooker and Heat en mayo de 1970. Fue el primer álbum de Hooker en figurar en las listas de popularidad, llegando a la posición 73 en febrero del año 71. Desafortunadamente, Alan Wilson murió de una sobredosis de droga en un aparente suicidio en septiembre de 1970, antes de la salida del álbum. Los resultados de la autopsia eran inconcluyentes y él no dejó nota o recado suicida, por lo que las circunstancias de su muerte siguen sin aclararse. La banda tuvo otro éxito adicional con una versión nueva al tema de Wilbur Harrison, Let's Work Together. En 1970 se unió a la banda para figurar como primera vez el hermano menor de Rob Height, que cantaba y tocaba el bajo y colaboraba en los arreglos. Durante este periodo grabaron One More River, Doc Cross en Atlantic Records. La última grabación en estudio con Bob Height fue en 1978 dentro del álbum Human Condition, con Height interpretando el tema principal, una vieja grabación de Alan Wilson, pero nunca fue lanzada. Una década después, en 1987, dentro del álbum Hooker and Heat, fue regrabada y lanzada con Height, llevando nuevamente a Hooker como invitado. Ambas grabaciones incluían la participación de Mark Skyr de la banda Chicago. La interpretación en vivo fue enriquecida por la participación de Larry Taylor en el bajo, Ronnie Barron en el piano y el grupo vocal Los Chambers Brothers. Bob Height murió en abril de 1981, algún tiempo después murieron Stein en 1997 y Richard Haidt en 2001. Hacia 1989, las trayectorias de Scanning Heat y Hooker se cruzaron nuevamente. Esta vez fue invitado en la grabación del álbum de Healer. Que nuevamente fue un éxito. Adolfo de la Parra conduce regularmente a la banda y Larry Taylor regresó en 1994 después de haber abandonado el grupo en 1970. Taylor continuó como bajista principal de refuerzo en muchos grandes eventos, incluyendo a King Wilson y Tom Waits, regresando numerosas veces para hacer participaciones y grabaciones especiales para Scanning Heat. El ex Scanning Heat, Harvey Mandel, fue considerado para reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones. Con grandes esfuerzos consiguió aparecer en el álbum de los Stones, Black and Blue. Su extenso trabajo como solista está considerado como el tema más exitoso del proyecto Hot Stuff. Mandel continuó grabando y realizando él mismo álbumes y en 2004 grabó una canción escrita por el cofundador del sitio web mp3.com, Rod Handerhill, un músico y abogado que participó activamente como director musical del proyecto original mp3.com. Mandel regularmente efectúa grabaciones y giras con el Chicago Blues Reunion junto a Nick Gravenites, Barry Goldberg, Tracy Nelson, Sam Lai y Corky Siegel. Bueno, esto fue la historia de la banda Scanning Heat, que es la que vamos a escuchar ahora en el bloque del blues de alto voltaje. We'll be right back. Don't you cry no more. see the light. Feel the hand on your shoulder. Wrong or right, they don't want you to know. Who's to blame when the world's in denial? Where's the shame? Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y este es el bloque del cover. Hoy tenemos la canción Sound of Silence, canción que popularizó en la década de los 60 el dúo estadounidense Simon & Garfunkel. Fue escrita el 19 de febrero de 1964 por Paul Simon tras el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre del anterior año, como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. La canción, cantada por ambos miembros del grupo y acompañado por la guitarra de Simon, fue originalmente grabada como una pieza acústica de su primer álbum, Wednesday Morning 3 AM, pero posteriormente fue retocada por el productor Tom Wilson con batería, bajo y guitarra eléctrica y reeditada como sencillo en septiembre de 1965, el cual llegaría a alcanzar el número 1 de la lista de Estados Unidos el día de Año Nuevo de 1966. Esta versión se incluyó en el álbum Sound of Silence. Si bien el primer álbum aparecía con el nombre The Sound of Silence, esto cambiaría por The Sound of Silence a partir de su aparición en el álbum Sound of Silence. Ambas formas aparecen a lo largo de la letra de la canción. Esta canción formó parte de la banda sonora de las películas El Graduado, de 1968, Perdidos en la Noche, del año 69, y What's Mine, del 2009, así como la película Bobby, de Emilio Estevez, en el año 2005, que trata sobre las últimas horas del senador Robert F. Kennedy, así como su asesinato en 1968. Y el cover está hecho por Disturbed, que es una banda de heavy metal y new metal formada en Chicago, por David Draiman en la voz, Dan Donegan en guitarra, John Moyer en bajo y Mike Wengren en la batería. Sus ex integrantes son el cantante Eric Awalt y el bajista Steve Kmark. Fundada en 1994 bajo el nombre de Brawl, y solo hasta 1996, cuando David Draiman fue contratado como nuevo vocalista, cambió su nombre a Disturbed. Comenzaron como una banda de new metal, pero después mostraron fuertes influencias del heavy metal, incorporando solos y riffs de guitarras más técnicos. Hasta abril de 2017 han vendido 16 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más grandes taquilleros en los últimos años. La banda ha lanzado 6 álbumes de estudio, 5 de los cuales han consecutivamente debutado en el número 1 en la lista Billboard 200. Disturbed

Hola Darío y toda la audiencia de Alto Voltaje, les saluda Paula Nahanim Telis, cantante y compositora argentina. En este momento estoy presentando Tengo Voz, que es la canción apertura de Gritos, mi primer álbum como solista. Si querés estar en contacto conmigo, me encontrás en Instagram, Spotify y YouTube como Paula Nahanim Telis. Un aguante y larga vida al rock. Tantas creencias de mierda suelen matar. el temazo en vivo. Eric Clapton, Cocaine. Oh, fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico, donde vamos a escuchar Lady in Black, que es una canción de la banda de rock Uriah Heep. Es la cuarta pista de su álbum Salisbury de 1971. La canción se atribuye a Ken Hensley. Cuenta la historia de un hombre que vaga por la oscuridad, devastada por la guerra, y se encuentra con una entidad parecida a una diosa que lo consuela. A menudo es elogiado tanto por fanáticos como por críticos como el trabajo más poético de Hensley. Hubo muchos lados B para esta canción como single. El más famoso fue Simon de Bullet Freak, pero Bird of Prey también ha sido el lado B de la canción. En 1981 la canción fue relanzada como single en Alemania y Holanda, y la cara B era Easy Living. Un breve comentario en la portada del vinilo original comentaba que para Ken Hensley la inspiración fue un caso real, la visita sorpresa de la hija de un vicario rural en un momento que se encontraba en un estado muy deprimido. El resultado de este encuentro y una especie de intuición fue la canción Lady in Black, una parábola filosófica que nos dice que el mal no puede ser vencido por el mal mismo. Sin embargo, más tarde en una entrevista, Hensley dijo: "Y la chica que la inspiró nunca lo sabrá. La vi a través de la ventana de mi habitación de hotel, pero nunca nos conocimos". Según Ken Hensley, cantó la voz principal porque a David Byron no le gustó la canción y se negó a grabarla durante las sesiones de Salisbury. El productor Harry Brown le propuso a Hensley que grabara la voz principal, lo cual hizo. Lady in Black se ha interpretado en forma de baladas de rock y sin tener el tradicional verso estribillo, y se ha convertido en uno de los números de concierto más populares de Uriah Heep. Alcanzó un gran éxito en Alemania y Rusia. Si bien la canción nunca se lanzó como single en el Reino Unido y los Estados Unidos, llegó a las listas de singles alemanas 3 veces durante los años 70. En el lanzamiento de 1977 en particular se convirtió en un gran éxito. Pasó 9 semanas en el top 20 alemán durante 1977, alcanzando el puesto número 5, y otras 7 semanas en el top 20 durante 1978, manteniendo la posición número 5. Por este logro, Uriah Heep obtuvo el premio Golden Lion, que es el equivalente alemán de un Grammy o Brit Award. Posteriormente, la canción se volvió a grabar para sus 2 álbumes de grandes éxitos, Totally Driven del 2001 y Celebration 40 Years of Rock del 2009. Uriah Heep estaba formado por Mixbox en guitarra solista y acústica, Ken Hensley en guitarra acústica, voz principal y coros, Mellotron y piano, Paul Newton en bajo y Kate Baker en batería. Vamos a escuchar en el bloque del superclásico a Uriah Heep con Lady in Black. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. She asked me name my phone. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. Yeah! Llegamos al final del programa de hoy, programa número 99. El programa que viene, el programa 100, no sé de qué se va a tratar todavía. No sé si va a ser un programa normal o va a haber invitados. No tengo ni idea todavía, falta una semana. Pero en estos días ya lo sabremos y lo pondremos en Instagram a ver qué es lo que va a pasar. Les recuerdo que pueden escuchar Alto Voltaje cuando quieran por cadornarock.com, por iVoox y si no, en el Facebook de Alto Voltaje. Todos los domingos a las 8 de la noche se sube el nuevo programa. Les recuerdo a las bandas emergentes que pueden mandar todo su material al mail altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp del programa es 221-614-5773, anteponiendo más 549 si están afuera del país. Así que esto fue todo, nos vamos por esta semana. Nos vamos a ir con un tema de Short Over de Raison Rider. Así que los saludo, hasta la semana que viene. Chau. Where we live, I am gone. I lived in a shallow web. Demons sonar in my eyes. Just a hunter for